Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par desde Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores en Pleno es la que rige los destinos de nuestra estación. Uno de estos trabajadores se encuentra ahí frente al control técnico como cada mañana. Se trata de Luis Yerloyo. Por allí en camino debe andar. Ya, Enza García, por ahí viene. Vamos a saludarla de una vez. Claro, como ya llegó Randall, Enza llega tarde. Randall Borges saluda para todas y todos ustedes. Protagonistas cotidianos, eso sí. Los que nos escuchan, los que nos siguen, protagonistas de esta patria buena en construcción que día a día formamos con el apoyo cotidiano y que seguimos con ese morral, ¿no? Morral en nuestras espaldas, orientados por el legado de ese gran hombre que es y será siempre Hugo Rafael Chávez Frías. Indestructible. Su legado es indestructible, como esta canción que nos interpreta la orquesta de Ray Barreto. Indestructible, definitivamente. Águila no caza mosca. Y aunque el águila haya partido hacia otros senderos, hacia otros rumbos, hacia otro plano, aunque ese águila no esté ya entre nosotros, tampoco caza moscas, mi hermano. Las moscas podrán seguir por ahí vivitas y coleando, pero ese águila no tiene nada que hacer con la nada, así denominados, ¿no? A pesar de los insultos a su memoria que ayer fueron esgrimidos, con los cuales de verdad mucha gente está indignada, ¿no? Indignada porque no solo en vida este señor, la nada, se burló de la enfermedad del presidente Chávez, ¿no? Estando convaleciente, se burlaba, a pesar que lo había derrotado, lo había pasado coleto con él en las elecciones del 7 de octubre, se burlaba de él. Una vez fallecido, no tenemos esa frase por ahí, Luiger, cuando se refirió este señor a la muerte del presidente Chávez, que dijo, nadie se los va a devolver, no tendremos eso por ahí, vamos a, si lo alcanzamos a tener... Usted nos los busca y lo ponemos a la disposición de nuestras usuarias y usuarios. Una vez fallecido el presidente Chávez, sale este señor a dar una rueda de prensa diciendo, ya, se les murió, nadie se los va a devolver, burlándose del pueblo chavista. Y ayer, cosa que hasta ahora no había hecho, por lo menos directamente, ayer lo hizo. Ayer su forma de celebrar los 3 meses de los muertos ocurridos por culpa de su arrecherita. Ayer celebró los 3 meses de estos fallecidos, insultando la memoria del presidente Chávez. Ah, ¿qué dijo? Lo dijo en un... Por fin andaba trabajando, ¿no? Parece. Y lo dijo en el marco de esto. Dijo que llamó al presidente Chávez. Bueno, ¿qué es eso de andar diciéndole el comandante galáctico? ¿De dónde saca él eso? Burlándose del presidente Chávez, como se le llama y como todo el pueblo chavista, revolucionario, lo ha asumido, que Chávez es el comandante supremo de la revolución. Ah, no, este lo llama ahora el comandante galáctico, burlándose de la memoria del presidente Chávez y burlándose del dolor que todavía siente el pueblo chavista, sentimos nosotros, los revolucionarios, los que queremos al presidente Chávez. Bueno, esto por supuesto tuvo sus repercusiones, tuvo sus reacciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a defender el legado del comandante Chávez ante la amenaza del fascismo. Esto lo hizo ayer por varios textos en la red social Twitter. El presidente Nicolás Maduro alertó al pueblo venezolano sobre una campaña de descrédito que llevan adelante grupos fascistas contra la memoria del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Dice en uno de sus comentarios, Alerta al pueblo, los fascistas ahora empiezan una campaña contra la memoria de nuestro comandante supremo para tratar de destruirlo. Por ello, invitó a los seguidores del líder revolucionario a defender la dignidad de Chávez. Quieren destruir el noble sentimiento y el recuerdo amoroso de toda la patria hacia Hugo Chávez. Llamo a los patriotas a defender la dignidad. En uno de sus sucesivos tweets comentó Maduro: hay que defender la dignidad de Chávez, no pudieron destruirlo en vida y no permitiremos que se metan con su memoria ahora. Defendamos su legado. Finalmente escribió: Hugo Chávez es el comandante supremo de una revolución que seguirá su camino de independencia y patria nueva. Comandante invicto de Venezuela, expresó. Por otra parte, hubo la reacción del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: solo a un mentepollo o a alguien con una trona galáctica se le ocurre insultar post-mortem a un gigante como Hugo Chávez. Bueno, yo creo que no hace falta explicar qué es lo que significa una trona galáctica, sobre todo cuando hablamos de Capriles. Pasó Puyú, ¿no? Usted se recuerda. ¿Quién sabe bajo qué efectos estaba este señor para meterse con un líder como Hugo Chávez después de muerto, para burlarse de él en público? ¿Ah? Alguien que supuestamente es un gobernador. Decimos supuestamente porque el trabajo no lo hace. Está electo para ello, pero no lo hace. Por otra parte, Ernesto Villegas indicó que a 4 meses de la partida física del primer mandatario, Chávez permanece intacto en el corazón del pueblo, lo cual causa pánico y odio entre los jefes de la derecha. No lograrán destruir su memoria ni impedir que, hecho millones, los vuelva a derrotar en todos los terrenos porque por el bien de la patria, dijo Ernesto Villegas. ¿Qué tenemos nosotros que comentar en torno a esto? Bueno, en principio esto es una provocación. Una provocación más, una de las tantas que ha hecho Capriles. Ayer decíamos, su forma de celebrar los muertos causados por su arrechera fue ofender la memoria del presidente Chávez. Es su forma de celebrarlo. Pero ¿cuál es la otra gracia? La otra gracia de este señor es que, y esto es un comentario que, caramba, tiene que, ojalá, que esta semillita que vamos a soltar caiga algún día en un terreno fértil. Ya nosotros estamos hasta aquí, como dice por ahí Nolia, hasta el paracaídas estamos. De que nuestra justicia funcione de manera tardía. Hemos visto, por fortuna, contra la corrupción, esta lucha férrea que se tiene contra la corrupción, cómo han ido cayendo algunos de los corruptos, de estos corruptos que están metidos en las instituciones, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con el que delinque de esta manera? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la irresponsabilidad? Comentábamos ayer de un Nelson Bocaranda, un hombre que a través de su red social llama a quemar CDI. O sea, el resultado de su dedo desconectado del cerebro fue la quema de varios CDI en el país. El comentario de Capriles, salgan a manifestar a las calles su arrechera, dejó como resultado 11 personas fallecidas. Entonces, nosotros tenemos la premisa de que cuando la justicia llega tarde, no es justicia, es un consuelo. Un consuelo, y a veces consuelo de tontos. La justicia tardía no es justicia. Es sencillamente un pobre consuelo. Y aquí tenemos a este señor que por no aplicarle, por el miedo a aplicarle las leyes, porque vamos a decirlo por todo el cañón, hay gente que tiene miedo de aplicarle la ley a Capriles. ¿De qué forma, de cuántas maneras ha delinquido este hombre? Desde que se metió en la embajada de Cuba, desde que participó en el golpe de Estado, desde que este hombre participó en las guarimbas, promovió un paro petrolero también en el cual estuvo formando parte de un golpe de Estado. Un tipo que ahora, quién sabe cuánta cantidad de recursos ha desviado de la gobernación de Miranda con qué oscuros propósitos los habrá desviado, porque ahí no hay gobierno. Ahí no hay una gestión que mostrar. Entonces, ¿qué hace con esa plata? Pregúntenle a los bomberos de Miranda, pues. Pregúntenle a la policía de Miranda, ¿dónde están los reales? Pregúntenle a los trabajadores de la gobernación de Miranda, sin ir muy lejos, ¿dónde está esa plata? Y además de esto, un hombre que, viniendo de ser derrotado ya dos veces, ¿no?, por las fuerzas revolucionarias, ordena a sus seguidores salir a la calle, inmersos en la ira, en la rabia, en el desconsuelo, a manifestar con violencia. Entonces, se sigue dando largas al asunto, se sigue dejando que este hombre haga lo que le dé la gana. Bueno, ¿y qué pasaría si la familia del presidente Chávez se siente ofendida y demanda a Capriles? Ah, no, eso es persecución política. Bueno, es que la familia del presidente Chávez tiene que permitir acaso que se burlen impunemente de la memoria de su familiar, como lo hizo ayer Capriles. Entonces, el reiterativo desconocimiento de nuestras leyes por parte de este señor, ¿a qué nos llama? A una alerta. Y el alerta es ese. Hay miedo de aplicarle la ley a Capriles. Hay miedo. Nos preguntamos. Porque aquí hay bastante gente valiente por ahí dispuesta a echarle pichón. ¿Qué lo frena? ¿Qué está frenando el hecho de que Capriles vaya a parar con sus huesos en la cárcel como tiene que ir a parar? Porque si los que estafaron a la gente con esto de las misiones, la que estafó en PDVSA, el que estafó, los que estafaron en Indepavi, los que hicieron sus triquiñuelas en el CENIAT, van a ir a juicio. Bueno, es que Capriles acaso tiene patente de corso. Y es que este señor que ocasionó todas estas muertes de hace 3 meses, él va a salir libre de todo esto. Repetimos, la justicia cuando llega tarde, en nuestra humilde opinión, no es justicia, es un sencillo y simple consuelo. Por eso, mientras más rápido se aplique la justicia, más acorde con lo que quiere y necesita la sociedad. Una sociedad con hambre de justicia y sed de justicia. Necesita, obligatoriamente, para redirigir el rumbo por el que va. ¿Por qué camino vamos? Hacia el camino de la apatía por un lado, de la anarquía por el otro, porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Y si hay alguna palabra que yo haya dicho que ofende a la familia del presidente o que ofende al presidente, si hay una palabra, yo públicamente me retracto. Si hay una palabra donde yo haya ofendido al presidente. Nadie lo va a decir, yo sí lo voy a decir. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? ¿Serán sinceras esas lágrimas? Me retracto. Si hay una palabra donde yo haya ofendido al presidente. Llamarlo comandante galáctico, ¿qué significa? Después de muerto. ¿Ah? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Fíjate cómo la lengua se convierte en el castigo del cuerpo, ¿no? Si hay una palabra que lo haya ofendido, bueno, aquí está. Aquí está. Bueno, se refirió a eso, ya decíamos, el presidente Maduro. También lo hizo el ministro de Comunicación e Información, quien, repito lo que escribió, solo a un mentepollo o a alguien con una trona galáctica se le ocurre insultar post-mortem a un gigante como Hugo Chávez. Hay gente que apuesta a que este señor, bueno, no le hagamos caso, le estamos dando mucho protagonismo. Ay, pero bueno, déjenlo quieto. Ese se desgasta solito. ¿Y qué pasa entonces? ¿Promovemos y apoyamos la impunidad? ¿Nos lanzamos por el barranco de la impunidad y dejamos que este señor... Ah, vamos a dejarlo, que ese está loquito. No está ningún loco, señores, ese sabe lo que hace. Los locos ya usted sabe qué cosas hacen, ¿no? Y este no lo hemos visto en eso. Entonces, hay que poner el cascabel al gato. Y no al gato briseño, que ese también hay que ponerle, más bien es los ganchos, ¿no? A este hay que revisar qué es lo que se está pasando. Tenemos una llamada telefónica por acá, vamos a atenderla tempranito. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo está, Alexander Unquito? ¿Cómo le va, Alexander? Oye, me dejaste sin ningún... me dejaste casi sin decir nada. Bien, vale, me alegro que esté otra vez en línea. Mira, sí. Muy, muy contento. Y de verdad que hay gente valiosa como tú es lo que hace falta, sobre todo en Coratelo, ¿viste? Oye, mira, bueno. Tenemos ahí a Rando Borges y a mi amigo Mango. Ahí los tenemos titulando para ver si... Si el ministro Villegas se anima a cambiar a ese señor de Conatel. No, pero es que Conatel no depende del MIS, y Conatel depende de la vicepresidencia de la República. No, por eso, pero como eres ministro de Información, puede dar su opinión personal y sugerir que una persona que no está haciendo el trabajo, seguimos con el problema de las emisoras. Yo me gustaría que hicieran un programa sobre las emisoras alternativas que están en el interior del país, como hicieron estos días en creo que fue en Activa. Y mira, siguen con el problema de las radios piratas que le están quitando la señal. Sí. Conatel. Mira, yo te dije, bueno, voy a hacer otro potazo para regalarle un radio Conatel a Maldonado, ¿verdad? Porque está fuerte. En cuanto a el temita este del flaco este con las flatulencias siderales. Mire, hermano, yo soy uno, y usted sabe muy bien que yo soy uno que ha sido muy, muy, muy, muy crítico de la Fiscalía General de la República. O sea, ya, si esta señora, y lo vuelvo a decir de nuevo públicamente, no tiene el coraje ni la apatía suficiente para, y lo que tiene una apatía en todo lo que es los altos jerarcas de la MUC, para hablarlo así, porque no sé si es que porque ellos son los caballitos de la derecha, la impunidad y la enfermedad cuando entra a la cárcel, que son comunes, como el general Rivero, y tú ves a un monta y que sale a la casa por cárcel o la FUNI o lo que sea. No, hermano, ya eso está, no sé si te has dado cuenta, pero eso está molestando al mismo chavismo. Claro que es así. ¿Entiendes? Una persona que venga y diga, yo estaba escuchando cuando ese señor habló, yo tengo un vecino que él es chavista cuatro tablas, como dicen los chamitos. Mira, la mantada que le echó en la radio, pero no solamente a él, sino a la Fiscal General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia, y adicionalmente le dice, pero si en la gobernación de Miranda la mayoría de la legislación quedó en manos del chavismo, ¿por qué no han actuado? Esa es otra pregunta que me gustaría que investigaran y nos hicieran un comentario después, porque si el Consejo Legislativo de Miranda está sobre la mayoría chavista, mire, yo creo que hay recursos para que ese señor que no está trabajando debería estar fuera de esa gestión. Y en cuanto al Hospital General, mira, no solamente esa, también me gustaría escuchar a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, a quien le compete, mire, yo sí le voy a hacer el juicio a ese señor, no sé si me cae el punto, porque de verdad esto es de cada rato. Mire, y para finalizar, tú sabes que ayer yo llevé, esto es un llamado a mi amigo Eduardo Samán y a la gente de Indepavis. Mire, ayer me pasó algo tipo arbolera allá en el Paraíso, una clínica que se llama AMP, que se llama Asistencia Médica Primaria, que está en el Paraíso. Resulta que mi suegra tuvo un problema, una persona mayor, y le dio un problema en el pecho, pensamos que era un ataque. Entonces la clínica que estaba más cerca de su casa es esa, ¿no? Y ella tiene un seguro por mi señora que tiene por el ministerio. Okay. Entonces llegamos a la AMB, hermano, para que atendiera a la señora. Resultó que la muchacha de emergencias estaba hablando por teléfono. Hablando por teléfono, yo tengo una emergencia, ya va, que estoy atendiendo aquí. No, lo que pasa es que la pintura que tú me recomendaste, no. Mira, hermano, me dame el favor. Si tú me vas a hacer una de las boletas, me lo dices de una vez. Ah, mira, el mismo se paró todo el mundo. Se paró un señor ahí, todo lo demás. Porque para allá, no, pero atiende al señor, cuestión. Me atiende. No, entonces llena un formulario. Señora, pero primero atiéndame a la señora que tiene un problema fuerte en el pecho y yo le llevo el formulario. Mi hermano, tres hojas hay que llenar para que atendiera a la señora. Dije, no, hermano, pero si usted quiere, yo llamo a este mismo Linde Pari, y más, voy a llamar a la policía, porque esto aquí se está cometiendo un delito. Y había otra señora, un señor con unos niños, estaba teniendo un problema de diarrea, en la puerta de la se le dio otra vez el problema, o sea, vomitaron. No, que hay que esperar la clave del Ministerio de Educación, porque era un señor, un profesor. Qué bárbaro. Entonces, mira, esto lo digo públicamente porque yo estuve en el sitio ahorrando. O sea, claro. Todo lo que estoy diciendo es que yo fui con un paciente, AMP, Asistencia Médica Primaria, supuestamente, en el Paraíso. De hecho, en el Twitter puse esta foto de los demás, de la mayoría, señores. Vamos a sincerar lo que es ejecutar la ley. Mira, esto de Capriles, de verdad, mira, yo mismo como chavista estoy molesto. Porque si mi comandante jefe estuviera aquí vivo, mira, ya ese señor debería ya estar preso. Él ya lo hubiera dicho, no, vale, ya vamos a dejar esta cuestión ya. Fiscal General, trabaje. Si no puede trabajar, por favor, renuncie y busquemos una persona que sí tenga

pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Tarairá. Ella es Carmen Julia Rondón y el tema Lo que tengo abre esta parte del programa. Son las 10:36 y nosotros nos encargamos también de decirles a todas y a todos ustedes que queda abierta la participación a través de las vías telefónicas. Recuerde el número 562-7949 y el 562-3953. También disponible en las redes sociales desde el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Hoy queremos felicitar a todas las Carmen y los Carmelo. Día de la Virgen del Carmen, ¿no? Es el día de hoy, 16 de julio. Las felicitaciones para todas las Carmen, todos los Carmelo que hoy celebran su santo. Hay bastante, conozco bastantes Carmen. Carmelo no conozco mucho, pero Carmen sí hay bastante. Aunque a veces se tapan el nombre, ¿no? Con otro. Felicidades a todas y a todos que hoy celebran el santo. Fíjense, les decíamos en la parte anterior, estábamos comentando sobre el hecho de, bueno, lo que dijo este señor insultando la memoria del presidente Chávez. Pero bueno, ese es un caso del que ya se ha ocupado la opinión pública de rechazar contundentemente. Pero ¿en qué marco se produce? Y por eso lo delimitamos allí, ¿no? Se produce en el marco de la conmemoración de las muertes, tercer mes de las muertes, de 11 compatriotas que el día 15 estaban celebrando la victoria de Nicolás Maduro, del día 14 al día 15, celebraban la victoria de Nicolás Maduro, y el desconocimiento de los resultados de las elecciones por parte del candidato derrotado provocó la ira en sus seguidores. Y esta ira llevó al asesinato de estas 11 personas. Ayer se conmemoraba el tercer mes de ello, y hubo un acto en el cual el ministro Villegas habló sobre este tema. Dijo lo siguiente: digamos la verdad ante la mentira, hay una complicidad sistemática con las arremetidas de la derecha fascista, la misma que vimos en abril de 2002. Cada vez que nos pongan por delante sus mentiras, les cantaremos sus cuatro verdades. Lo haremos una y mil veces en nombre de esos niños y de los hijos e hijas de todos nosotros y de aquellos que se nos oponen también. Lo expresó Villegas en el Teatro Aquiles Nazoa, donde realizó un coloquio denominado Comunicadores contra el Fascismo. Ante una decena de comunicadores, el ministro rindió tributo con un minuto de aplausos a las 11 personas caídas el pasado 14 de abril, luego del llamado a descargar la arrechera, efectuado por el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Recordó los acontecimientos con la proyección de un video sobre las víctimas del fascismo y dijo que el socialismo no le quita los hijos a nadie, en cambio el fascismo le quitó la vida a personas que celebraban la victoria. Insistió en que los niños y niñas del futuro no merecen una patria deshilachada y chamuscada por esa violencia que muchos medios de comunicación privados trataron de invisibilizar. Añadió que esas lágrimas que hoy vierten sus hijos, familiares y compatriotas no existieron para ese gran poder que decide qué es verdad y qué es mentira. Hablando del fascismo, fíjense cómo se comporta esta clase política que trata de esconder. Lo que usted va a escuchar a continuación no lo vio en Globovisión, no lo vio en más ninguna parte. Bueno, lo habrá visto si acaso en Telesur, porque fue algo que fue en un trascámaras, ¿no? Preguntas que le estaba haciendo un reportero de Telesur a un representante de este fascismo criollo. Se trata del señor Julio Borges. Julio Borges estaba dando una rueda de prensa ayer, como las que los lunes se acostumbran en los partidos políticos, pero bueno, parte de las que Primero Justicia lleva a cabo para mentir como una desorejada, mentir una y otra vez sobre las cosas del país. Y además, ayer Julio Borges estaba hablando de corrupción, pedía que cayeran los corruptos mayores y esta cosa. ¿Qué iba a hablar Julio Borges de corrupción? Sería bueno, lástima que esto solo es radio, ¿eh? Pero cuando hablamos de Julio Borges, hay que colocar, y que nos venga a la mente, ya que esto es radio solamente, que nos venga a la mente, el rostro de Julio Borges en el momento en que el diputado Diosdado Cabello sacó las pruebas de aquellos cheques de la antigua PDVSA dirigidos a Julio Borges en acto de corrupción para la fundación del partido Primero Justicia, financiando con plata de todos los venezolanos la creación de un partido político, de paso de ultraderecha, ¿no?, con fuertes rasgos de neonazismo, y en el que el comportamiento de estos señores lo demuestra una y otra vez. Ayer el reportero de Telesur, decíamos, le hacía una pregunta bastante incómoda, de las que no le gustan a la gente de Primero Justicia. Y la pregunta tenía que ver con la situación en la que está envuelto el jefe del gobierno de España. Lo comentábamos ayer, cuando se descubrió que su partido está amenazando a la gente que no hablen porque los vamos a meter preso. A un señor le dijeron, si tú hablas, metemos presa a tu esposa. Mira la cobardía, ¿no?, con la que actúan estos señores. Bueno, pero para nadie es un secreto que el Partido Popular de España tiene fuertes nexos, fuerte acercamiento, que tienen una camaradería de abrazo y amapuche con el Partido Primero Justicia aquí en Venezuela. Son panas, pues. Digamos que Primero Justicia es una franquicia del PP español aquí en Venezuela, como también lo es COPEI, que ellos mismos se pusieron el Partido Popular. COPEI, Partido Popular, así son una franquicia. Ambos partidos son franquicias del PP español, pero aquí en Venezuela. Le preguntaba a este reportero de Telesur que qué opina, qué opinión le merece esta situación, pues, dada la cercanía, Mariano Rajoy, el PP con Primero Justicia, y a que no saben qué respondió Julio Borges. Vamos a ponerle audio a esto, Luis. Vamos a escucharlo, que lo diga él. No puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras, ¿entendernos así? Okay, háblanos ¿cómo entonces? La cosa ya? ¿Cómo es la cosa? No puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras, ¿entendernos así? Okay, háblanos entonces, háblanos de los 3 meses del gobierno. Chévere. Ok, vamos a colocarlo nuevamente. Esto es una oda a la libertad de expresión, ¿no? No puedes venir aquí a preguntar. No puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras, ¿entendernos así? Okay, háblanos entonces, háblanos de los 3 meses. Yo no entiendo, a mí que me expliquen como si tuviera 5 años. ¿Cuál es la función de un periodista? No es preguntar lo que quiera. Ahora, fíjense cómo esta gente que se levantan como los adalides de la libertad de expresión tratan a la prensa crítica. Ah, porque ellos asumen que la única prensa crítica que existe es la prensa opositora. Pero nuestra prensa, la prensa de los medios del sistema bolivariano de comunicación e información, incluyendo el canal estatal, multiestatal, Telesur, cuando les hacen preguntas incómodas a esta gente, le responden, tú no puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras. Esto es terrible. Entonces, ¿qué va a preguntar? Lo que él quiera. Como dice Capriles, usted pregunte aquí, aquí tiene la cartilla. Casi que le entrega una lista de preguntas antes de ingresar al recinto donde van a dar ruedas de prensa. Tú no puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras. Ah, bueno, y después el reportero de Telesur, tal como lo escucharon allí, le hizo otra pregunta, bueno, esta vez dirigida hacia su opinión sobre los 3 meses que se cumplían de las 11 víctimas provocadas por la rabieta de Capriles. Ah, bueno, el señor lo hizo a un lado y siguió su camino, se fue, pues. No respondió. Ah, bueno, él tiene derecho a no responder. Tiene derecho a no responder. Pero a decirle, a pedirle a un reportero que pregunte lo que él quiera. Caramba, ¿qué tipo de periodismo vamos a hacer, no? Vamos a hacer el periodismo que les convenga al entrevistado. Bueno, ni que fuera de Globovisión, pues, ¿no? Ni que fuera un periodista de Globovisión, que sí preguntan lo que ellos quieren. ¿Ah? Que además le trabajan, ¿no? Trabajan para Pablo Pérez. Bueno, ya ex periodistas de Globovisión, ¿no? Que ahora andan y... Sí, ¿ah? Y del ex gobernador. Ex periodistas que trabajaban para el ex gobernador. Le pagaban su palangre allí, ¿no? A Carla, a Kiko. Roland se puso bravo porque para él no había plata, ¿no? Entonces, ese tipo de periodismo, el que hace Globovisión, el que pregunta lo que ellos quieren, es el que apoyan. Recordemos esa frase, ¿sabes? Una de las frases que va a pasar a la historia de la política venezolana, así como pasó la de Jaime Lucinchi. A mí tú no me... Ajá, esa frase pasó a la historia. Esta de Julio Borges también pasará a la historia y tiene que pasar a la historia de los enfrentamientos que han tenido los políticos venezolanos con la prensa. Tú no puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras. Casi que le dan una cartilla. Pregunte esto. Aquí está. Estas son sus preguntas. Siéntese ahí. Por favor. Tenemos una llamada telefónica. Recuerde, 562-7949, 562-3953. Buen día. Aló, buen día, soy yo, el otro yo del doctor Merengue. ¿Cómo está, Randall? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy yo, Raúl Barro, de la parroquia Coche. Mira, gracias por darme la oportunidad y saludo a todo el personal de Alba Ciudad y a la compañera Enza García. Mira, me voy a referir a algo que vi en el parque Ezequiel Zamora. Si nosotros estamos ya adscritos a Mercosur, tenemos tratados comerciales con otros países, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Que la mejor cara nuestra del país al turista, por ejemplo, en el Parque Ezequiel Zamora, el cubículo donde venden los helados Copelia, en varias oportunidades eso vacío. Otra cosa, el restaurante que hay, lo que tenía el día domingo era sopa y torta. Ahora, ¿qué es lo que puede pensar un turista que venga aquí? Otra cosa, el personal de seguridad de la Guardia Nacional ahí estaba haciendo un sancocho ahí al aire libre. No es que eso sea malo, porque ese es tradicional nuestro, el sancocho. Claro. Pero ¿qué es lo que puede pensar un turista al ver un desorden? Debemos tener la mejor imagen hacia afuera. Y otra cosa, aquí tenemos un problema de transporte aquí en coche con el Metrobús por la mañana. Uh-huh. Que las colas son demasiado grandes por la mañana, a las 6:30. Entonces, el Metrobús viene llegando casi a las 8 para esa cantidad de personas y van hacinados los que logran meterse en el Metrobús. Entonces se le han hecho preguntas a los conductores y ellos aducen que no hay operario, que ellos no tienen suficiente operario. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades del metro que habiliten, inclusive puede ser un buscaraca. Y apartando el tema, vale, que persona tan abyecta este señor al meterse con la memoria de nuestro comandante. Sí. Gracias, buenos días. Gracias a ti, buenos días. Sí, bueno, esta de que se haya metido con la memoria. Mira, cualquiera que se meta con la memoria de una persona que haya fallecido, eso es un acto condenable, un acto repudiable. Pero caramba, en este caso, y hablamos de este caso por tratarse de un líder mundial, como lo es el presidente Chávez, y más peso le cae a este señor. Pero bueno, allá él con su conciencia. Hay otra llamada en línea, le atendemos. Buen día. Orlando, José Torres, arriba. ¿Cómo le va, José? Bien, José. Mira, simplemente, Orlando, ¿no? Tú sabes que los medios de comunicación, pues la comunicación mundial, tú sabes que eso lo maneja el capitalismo, ¿viste? Esa es una de las alas prácticamente de la dominación que tiene el capitalismo sobre muchas naciones, ¿no? Sí. Y tú sabes que aquí, tú te recuerdas que estos bandidos, los presidentes de la Cuarta República, cuando daban una rueda de prensa, eran preguntas que estaban previamente preparadas. No salía de espontaneidad ahí, pues, la de Lucinche, la de Caldera, la de Carlos Andrés Pérez. Eran preguntas preparadas. ¿Tú cómo estás hablando? Aquí cada vez que el partido, el PSU, da una rueda de prensa, la gente puede preguntar lo que sea. De hecho pasa. Claro, cuando el presidente daba la rueda de prensa, las personas preguntaban lo que sea. Periodistas nacionales o internacionales preguntaban lo que sea. A pesar de las bobosadas que preguntaban mucho también, muchas sí. necesidades. Fíjate tú como CNN, FIU, CBS, todas esas televisoras, incluso una televisora, la BBC de Londres, sacó el caso de Mario Silva, ¿ves? Porque ellos cuando se trata de estos países, Venezuela, Ecuador, Cuba, cualquier otra noticia pequeñita, ellos la resaltan. Pero el asesinato de un dirigente en Estados Unidos, el negro que mató un vigilante, el vigilante mató al negro, pues, entonces eso lo ha tratado de ocultar la prensa, lo ha tratado prácticamente. Ayer Walter Martínez sacó un buen reportaje, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que este bandido, ¿no? Él trata de tapar Julio Borges, un delincuente, un bandido, un vende de justicia. Este bandido, cuando dice esto, pues que no, es que tú no vas a preguntar lo que sea, simplemente porque este sujeto simplemente pertenece. Él parte de estos medios de comunicaciones que manipulan, ¿ves? Porque yo te aseguro a ti que si a Diosdado Cabello que le preguntan hacen una pregunta indecente, cualquier periodista, y Diosdado Cabello la pregunta. La responde, claro. Este bandido, pues te repito, los medios de comunicaciones es prácticamente una transnacional, pues, de la derecha para someter y subyugar, así como la Iglesia Católica, así como la oligarquía, pues, mundial. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Fíjese, usted se imagina, me imagino que muchos de los que nos están escuchando todavía tienen fresca en la memoria la entrevista, ayer la comentamos, la entrevista que le hizo el periodista de origen cubano, residenciado en Estados Unidos, Ismael Cala, a Ernesto Villegas. ¿Usted se imagina que Ernesto Villegas le hubiese dicho a Ismael Cala, tú no puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras? ¿Qué hubiese pasado en ese caso? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué no estuviese diciendo la prensa mundial sobre eso? Ah, no, pero como es un diputado de la derecha, de parte de este mismo conglomerado de poder, ¿no? Los que dominan. Ah, no, entonces vamos a tapar eso. Eso no, miren que no aparezca. Eso es un detallito ahí. Ay, que le. Eso es una nimiedad, una cosa picaresca, pues, que le dijo Julio Borges a este periodista de Telesur. Tú no puedes venir aquí a preguntar lo que le da la gana. Frase que haremos pasar a la historia, los que hacemos periodismo responsable, de cómo la derecha trata a la prensa en nuestro país. Son las 10:53. Vamos nosotros a la pausa musical con José Alejandro Paredes. Promesas. Trago, yo le voy a pagar

Y bueno, en una breve biografía explica que es nativa del estado Nueva Esparta, nacida en 1966, madre de dos hijos. Y en una rápida revisión a la página web con ese nombre, Yiruma Antonieta Paredes Narváez, se permite localizar en reiteradas oportunidades las denuncias que recaen sobre ella de personas que dicen haberle entregado dinero para la tramitación de créditos dirigidos a la adquisición de vehículos chinos. Asimismo, se puede observar entradas con notas periodísticas y videos en la red YouTube, donde se identifica como viceministra de Articulación Social del Ministerio de Comunas o como viceministra de Vivienda y Hábitat. Una barbaridad esta señora, ¿no? ¿Ah? Yiruma Antonieta Paredes Narváez. Se hacía llamar viceministra. No te digo. Y así estafó a una gran cantidad de personas. Fue descubierta, denunciada previamente y puesta a las órdenes de las autoridades. Erasmo Ledesma dice, camarada Randolph, Caprichito dijo estas imbecilidades en su plan rancho por rancho, el cual los medios magnifican contra la gran misión Vivienda Venezuela. Tiene toda la razón Erasmo en este aspecto, porque los medios de comunicación de la derecha que apoyan a este delincuente llegado a la gobernación de Miranda, quien delinque es un delincuente y no otra forma de llamarlo, bueno, magnifican sus actos de cambios de casa, de rancho por rancho. No, cambio de casa por rancho. Tipo de bravo, bárbaro. Ah, pero la Gran Misión Vivienda Venezuela, que semanalmente entrega más de 1,000 y pico de viviendas, que ya esta semana va a llegar a las 400,000 viviendas entregadas. Ah, no, esa misión no aparece. Desvanecida en el tiempo. Aunque usted la vea allí, eso no existe en la prensa. Evelyn Méndez nos dice también en arroba la ventana abierta, no funciona la radio en vivo de Alba Ciudad. Extraño no poder oír la ventana. Vamos a pasar este dato de Evelyn a la gente que nos trabaja por acá para saber, conocer en detalle cómo está la cosa allí, ¿no? Dicen promotores y causantes de desestabilización salen a darse golpes de pecho. Doctrina imperial, objetivo, olvidar los hechos del 15 de abril. No lo olvidaremos, hermano, y para eso estamos acá. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Le habla Luis Sandoval. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Aquí, chéverísimo. Qué bueno. Mira, que quería hacer una consideración con respecto al caso ese de Los Ángeles. Ajá, dígalo. Será Los Ángeles de Charlie, no sé. Ángeles. Pero mira, hay un aspecto que realmente creo que nadie ha tocado, ¿no? Ajá. Claro que hay mucha vagabundería ahí, esas cosas, pero realmente hay gente que necesita asesoría. Pues gente que yo lo he visto, pues cuando yo fui a sacar mi yo para la pensión, yo veía ahí, hay personas que realmente son muy, muy incultas, pues, para decirlo claro y raspado. Uh-huh. Mire, señor, usted tiene que bajar la planilla por internet. Ah, eso que caí, pues eso gana grande, coño. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, yo creo que debería servir de estímulo para que el gobierno, las autoridades competentes, pues todo en una oficina, realmente de asesoría a las personas que no son capaces de hacer su trámite ellos mismos, ¿eh? Claro. Yo veía gente que llevaba unos documentos, tío, que parecía que se hubiera desayunado con ellos. Imagínate tú. ¿Entiendes? En una bolsa, en medio de una carpetica, ¿sabes? Sí. Una cosa ilegible. Y realmente, mira, la atención ahí en Parque Central es excelente, porque hay unos muchachos afuera que te explican todo, te asesoran, te dan todos los requisitos que tienes que llevar. Es un servicio excelente. Pero hay mucha gente que no lo entiende. ¿Ves? Y hay mucha gente que no tiene un sobrino, un hijo que los acompañe. ¿Ves? Entonces claro. van y quedan en la luna, quedan igualitos. Entonces, ¿qué les queda? Pagarle a alguien para que se los haga. ¿Entiendes? Sí. Yo creo que y ese es el terreno fértil para los estafadores y los guisadores, ¿no? Claro, claro. Sí. Porque el que sabe no necesita ayuda. Claro. ¿Ves? La moraleja es que, coño, yo creo que hay que realmente abrir una oficina, así como la Defensoría del Pueblo, ah, bueno. Pero, de asistencia gratuita para esa gente que realmente no saben, llena una planilla, mire, es horroroso, yo lo he visto en varias partes. Claro, claro. Bueno, eso era todo. Bueno, hermano, muchas gracias por la participación, y sí, tiene razón en algunos casos, hay gente que, bueno, que no, por motivos de desconocimiento de lo tecnológico, no saben bajar una planilla de internet, no saben llenar un formulario por esa vía digital, etcétera. Y hace falta que de verdad existan funcionarios que, caramba, que orienten a las personas en esto, porque si no, se crea toda la red de especulación que hemos visto, y por eso existe gente como los angelitos estos que fueron capturados, ¿no? Entonces, hay que tratar en lo posible de minimizar este desconocimiento de y además también hacer un cuestionamiento, ¿no? A las instituciones, tratar de hacer estos trámites lo menos engorrosos posible. Hay veces que, de verdad, resulta exagerado, pero a veces que te piden la partida de nacimiento de la tatarabuela para hacerte funcionar algo. Y esto no puede ser, ¿no? Cosas que hay que tratar de simplificar. Y esta era una de las cosas que, hay que haciendo un ejercicio de memoria, pedía, exigía el comandante Chávez en cada una de sus intervenciones. Simplifiquemos las cosas para facilitarle todo al pueblo. Esto tiene que tomarse bien en cuenta. Tenemos otra llamada. Buen día. Ah, buenos días, Rando. Le he Gustavo Nazaret de aquí de Baruta. ¿Cómo me le va, Gustavo? Ajá, ¿la compañera Elsa? No asistió hoy. Okay. Mis diligencias personales por ahí. Ok, mi salud, mi abrazo, que a lo mejor está pendiente, si no se las hará llegar tú. Seguro. Mira, ¿qué te iba a decir? Referente al compañero que creo que llamó de coche, denunciando lo de la feria, los helados, ¿cómo se llama? Los Copelia. Capoquelia. Bueno, imagínate tú, si el comandante en vida lo engañaron, ¿qué más puedes esperar en eso? Sí. Por ahí, para empezar por ahí. Entonces, otro caso es lo de Borges, ¿no? Mm. O sea, él sea el tupé de decirle eso, que no tienes, pues, o sea, porque tú no tienes, o sea, no tienes... ¿Cómo es? Tú no puedes venir a preguntar lo que tú quieras. Bueno, o sea, no se va a dar ese tupé, sino desde cuando ese señor debería estar preso, y lo único que... Con todo respeto de tu trabajo, tú ahorita acabas de sacar una prueba de los documentos, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, lo único que se hace es que cuando él dice una barbaridad como esta o un insulto al presidente, como lo dijo el niño lindo de ellos ayer, entonces lo que se sacan son cosas en cara. Pero no hay detenido, las cosas siguen circulando y vuelven a relucir, hoy vuelven a salir otra cosa y le vuelven a sacar la carta, pero nadie está preso. Mm. Entonces, otra cosa que quiero recargar y me indigna, ¿no? Porque eso lo hablé con Elsa la semana pasada sobre el caso del bombero que falleció. El mismo sábado, yo había entendido que habían, creo que, clausurado por 20 días la clínica. No sé si estaba equivocado yo. Yo lo leí, no me recuerdo de dónde, pero eso sí lo leí clarito, que estaba clausurado por 20 días. Bueno, el sábado empezó, es el sábado, había tremenda rumba en la misma puerta, pues como siempre lo hay todos los fines de semana por nacimiento de niños. Excusas para temar, ¿no? Bebida de cualquier tipo, y entonces eran hasta las 3 de la mañana del domingo, o sea, amaneciendo domingo, y eso me indignaba a mi cabeza, pero bueno, no vas a cerrar la clínica, y una gran molestia. Y entre todo esto, entonces yo me hago la pregunta, o sea, ¿dónde está el socialismo ahí? O sea, lo que decía él con el mismo comandante, en todas las cosas que se hacen o se dicen, hay que hacerse la pregunta, ¿dónde está el socialismo en esto? Entonces yo me hago la pregunta de nuevo, o sea, si a Ledesma le pasa eso, o sea, le hubiera pasado eso en la clínica, cosa que no le va a pasar. ¿Se hubiera quedado así? Si a Jorge Rodríguez le hubiera pasado eso, cosa que no le va a pasar. De hecho, ellos van a las mejores clínicas. ¿Eso se queda así? Si al periodista, al que ni quiero decir el nombre, el de a los ciudadanos, le sucede eso, ¿eso se queda así? Si te pasa a ti, ¿eso se queda así? Entonces, la pregunta es, yo me digo, ¿dónde está el socialismo en todo esto? O sea, el hombre está muerto, hubo un día, dos, tres días de alboroto, un gran funcionario que dio toda su vida, que no sé qué más, y hay que clausurar que... Y a menos de 7 días, X, lo que sea, él mismo sabe lo que había, rumba, ahí no había pasado absolutamente nada. Y vuelvo y repito, ¿dónde está el socialismo? Si Ledesma le sucede eso, él, o sea, que no le va a suceder, la clínica apenas solamente con el nombre, él entra. Jorge Rodríguez, él entra solamente con el nombre. Villegas, tú y yo, pelamos, hijo. Entonces, ¿dónde está el socialismo ahí? Feliz día. Feliz día. Bueno, parte de las indignaciones, ¿no? De nuestra gente también sobre el funcionamiento de algunos servicios. En cuanto a lo que decía de que se hace la referencia de lo que dijeron algunos de estos funcionarios como Capriles, Julio Borges. Mira, ese es nuestro trabajo. Cumplimos el trabajo. Nuestro trabajo es poner en el tapete los errores y las arbitrariedades y las injusticias y las violaciones a la ley que esta gente comete. Ese es nuestro trabajo. Ah, que no haya castigo y no haya sanción por parte de las personas que tienen que sancionar y castigar a estos señores. Bueno, ese es alguien que está dejando de hacer su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro, ¿no? Como por ejemplo, recordar esta perla que dijo Julio Borges aquí. Vamos a volver a recordar para que no llegó y no escuchó esto, ¿no? Lo que le dijo Julio Borges a una pregunta crítica que le hizo un periodista de Telesur. ¿Qué le respondió? Lo siguiente. No puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras, ¿entendernos así? Okay, háblanos entonces, háblanos de los 3 meses del gobierno. Chévere. Qué bárbaro. No puedes venir aquí a preguntar lo que tú quieras. Libertad de expresión, ¿no? Llamada telefónica, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Randall? Vladimir Acosta del Paraíso. ¿Qué tal, Vladimir? Ah, muy bien. Bueno, oyendo un poco los comentarios del que hubiera pasado esto. Bueno, a mí nunca me ha gustado decir qué hubiera pasado. Ese es un truco muy psicológico, ¿no? Mm. Y porque eso no, el presente tú no lo sabes. Igual que la publicidad que le dan a Capriles, como que es demasiado en los medios. Fíjate, cuando él dice, voy para Chile, le pasé una carta y a lo mejor me recibe. Entonces lo reciben en los medios. El tipo escribió que va para, que le escribió a Piñero que él va para Chile para que él lo reciba, ¿no? Sin obtener ninguna respuesta. Entonces el tipo vuelve a salir la empresa. Yo me pregunto, ¿y por qué no se espera a ver qué pasa cuando el tipo llegue, quién lo recibió y después se hacen los comentarios? Porque mira, hay veces nosotros le damos demasiado a ese tipo que usa el papel toalé donde él más se divierte. Gracias. Miren, bueno, más allá de esto, yo creo que independientemente de que algunos lo consideran darle publicidad, darles espacio, repito, nuestro trabajo es difundir la información. Y la información es que este señor anda buscando adeptos en el continente para que le favorezcan su campaña en contra del gobierno venezolano. Y nuestra misión es decir que este señor también ofendió ayer la memoria del presidente Chávez. Es una responsabilidad hacerlo. No hacerlo sería omisión y en eso no vamos a caer. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rando? Alvarina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estás perdido. Sí. Mira, lo que dijo el malandro ese, él no ofende. ¿Cuál de todos? Pero todos puyudos. Ajá. Él no está ofendiendo a Chávez, no está ofendiendo a todos nosotros. Claro, además. Todos somos Chávez. Sí. Y yo no sé qué espera la ley para que la aplique, pero aquí no voy a decir la palabra que él dijo. Aquí nos estamos, ¿sabes? Uh-huh. Lo que provoca es hincharlo. Uh-huh. Porque la verdad es que ya está bueno tanta burla. Y es como que es intocable, no hay que nos toque. Bueno. Igual también al el payaso del otro, de Julio Borges. Que son unos payasos. Bueno, mi amor. Gracias por la llamada. Okay, ya. Con el cuidadito de pues, no caer en provocaciones, porque lo que hizo este señor ayer fue una provocación abierta, ¿no? Mira, queremos aprovechar estos minutos que nos quedan de esta parte del programa para referirnos a algo acontecido el día de ayer. Oye, los Cocodrilos de Caracas se titularon por quinta ocasión en la Liga Profesional de Baloncesto. Felicitaciones a todos los jugadores, a los directivos del club, a los fanáticos, por supuesto, que celebramos, incluyo fanáticos de los Cocodrilos de Caracas, celebramos este triunfo el día de ayer. Un triunfo lamentablemente empañado por el mal comportamiento del público. Un triunfo que se produce tras un partido confiscado. ¿Por qué? Bueno, el público se salió de control, empezó a arrojar objetos contundentes a la cancha. Bueno, ya es noticia, esto aparece en todos en la prensa. Y de ahí se han desprendido innumerables análisis. Unos dicen que, bueno, que hubo falta de seguridad. Caramba, yo vi por lo menos por televisión, que fue como lo vi, como buena parte de la gente lo vio y aquí en Caracas lo vimos, aquí los fanáticos del baloncesto y de los cocodrilos, vimos bastantes efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana. Había bastante vigilancia. Y algunos dicen, bueno, que faltó seguridad, otros dicen que la culpa fue porque se excedió el aforo, es decir, hubo sobreventa de boletos. Hubo como más de 2.000 boletos vendidos adicionales al aforo. Es decir, habían más de 2.000 personas de exceso dentro de este recinto. Otros dicen que es culpa de los directivos, que no toman las previsiones. Otros dicen que es culpa del arbitraje, que también se comportó a veces muy mal. El arbitraje estuvo pésimo a lo largo de la liga. Estuvo pésimo. Un arbitraje que tiene que revisarse, que tiene que mejorar. Muchas cosas por mejorar el arbitraje de la Liga Profesional de Baloncesto. Culpan a los dueños de los clubes, etcétera, etcétera. Pero yo no he escuchado todavía ninguna opinión de un periodista, de un comunicador, de un narrador de los juegos. Nadie se ha referido a un flagelo que sigue ocurriendo en los recintos deportivos profesionales de nuestro país, exceptuando el fútbol, que ya fue corregido. ¿A qué me refiero? La venta de licor. La venta de caña, pues. La venta de licores. Es algo incompatible vender licores en recintos deportivos donde más bien se están promoviendo otros valores. El valor de la competencia sana. En cuerpo sano, mente sana, decían, ¿no? Mente sana, cuerpo sano y viceversa, ¿no? Entonces, en estos recintos se sigue promoviendo la venta de alcohol, que ya sabemos en qué manos mafiosas están y cómo se manejan, se convierten a los recintos deportivos en grandes tabernas, inmensas tabernas, para vender toda la cantidad de alcohol que les dé la gana. Ayer uno veía, en medio de la transmisión, pasar a los mesoneros con su bandejita y la gran botella de whisky. De paso, whisky. Entonces, ¿qué puede pasar en un público que, lamentablemente, en muchos recintos en nuestro país ocurre? El público del baloncesto, algunos fanáticos del baloncesto no se saben comportar todavía a la altura del espectáculo que tenemos. Que entonces, de paso, le metas caña. Y entonces, cuando van perdiendo, pasa lo que pasa. Ayer no hubo muerto de milagro. De milagro no hubo muerto allí. ¿Qué va a esperar la liga? ¿Qué van a esperar? ¿Que haya muerto? ¿Quieren? ¿Para qué? Será para achacárselo al gobierno, me imagino. ¿Ah? ¡Ah, muerto en juego de básquet! ¡Culpa de Chávez! ¡Culpa de Maduro! ¿No? ¡Culpa del Ministerio del Deporte! ¡Culpa de Alejandra Benítez! ¿Ah? Señores, ¿qué estamos esperando? Bueno, hay que dar orientaciones, a ver qué se hace con esto. Mira, hay que confiscar lo que se hizo, confiscar juegos. Bueno, hay que jugar partidos a puerta cerrada. El equipo de Marinos de Anzoátegui tiene que ser sancionado, multado, además con económicamente, que es lo que les duele. Bueno, jugando encuentros la temporada que viene a puerta cerrada, sin público. Ese es un castigo al mal comportamiento del público y también es un castigo para el club. Pero además de esto, ¿sabes quién? ¿Por qué no se juegan partidos a puerta cerrada? Porque no pueden convertir estos recintos en las tabernas más grandes del país. Porque dejan de vender la cañita, que es lo que les da plata en realidad. Señores, quitémonos la máscara de una vez por todas. Mucho se criticó en el fútbol. Que se convertían los estadios de fútbol en tabernas y después se producían los enfrentamientos entre barras, entre fanaticadas, se eliminó la venta de licor en los estadios. Y no es que se erradicó la violencia, pero disminuyó de una manera importante. De una manera bien importante. Ah, bueno, pero sigue la caña presente en los escenarios del baloncesto, sigue la caña presente en los escenarios del béisbol y sigue la violencia en estos escenarios. Entonces, no es que la caña tiene la culpa. Es que quienes promueven el consumo de licor dentro de actividades tan apasionadas como el deporte, después no pueden medir los resultados. Entonces ahí se mezclan todas las cosas. Sí, el análisis. que uno, si falta de seguridad, que si culpa de la liga, que si culpa de los directivos, que si culpa de la fanaticada. Pero también hay que decir, y esto se lo decimos a los periodistas deportivos, de todos los canales que vimos, de todos los medios que leímos, para hacer esta reflexión sobre lo ocurrido ayer en el estadio de allá de Anzoátegui, ¿no? En Puerto La Cruz. Ninguno hizo referencia a los excesos en la venta de alcohol, que no debieron ni siquiera ser excesos. No debió existir la venta de alcohol, no debe existir. Y no porque seamos pacatos ni porque no nos guste echarnos un traguito de vez en cuando. Como todo ser humano, lo normal. Pero dentro de las actividades deportivas, esto debe estar terminantemente prohibido, la venta de alcohol. Que se friegue la Polar, que se friegue la Regional, que vayan a ver dónde venden su caña. Pero ahí debemos sacar las mafias expendedoras de licor de los recintos deportivos. Veremos cómo la violencia baja. Porque esto se ha visto también en los planes que ha llevado el gobierno, en los planes de seguridad. Donde se restringe la venta de alcohol, donde se ha erradicado o se ha bajado la venta de alcohol, disminuye también los índices de violencia. Entonces, hagamos lo propio para los recintos deportivos. Que salten, saltarán seguro. Con mi Polar no te metas. ¿Cómo es posible que voy a ver un juego de básquet sin cañita, sin la latica en la mano? Bueno, que se dé el debate. ¿Por qué sí? ¿Es que acaso se goza más el juego ebrio? ¿Acaso uno goza más el partido perdiendo la lucidez? Por favor, seamos honestos. Ya a estas alturas del partido estamos bastante grandes para saber que no necesitamos alcohol para pasar un buen rato. Son las 11:26. Vamos a la pausa musical. Aquí tenemos Jazz del Bueno, del Sabroso. Goody Goody nos lo canta Ella Fitzgerald. You met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave her your heart too, just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody. So you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah. You had it coming to you. Goody, goody for him. Goody, goody for me. All alone, waiting for a tinkle from the telephone. Now the action Jackson's turned right around. Goody, goody. Yes, you must remember me. I was all for you, sitting, waiting, hoping like you told me to. Now the action Jackson's turned right around. 'Cause you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So goody, good, good for me, you rascal. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. ¡Ey! ¡Es contigo!

¡Que le den candela! Así abrimos esta parte del programa. Homenaje. Oye, ya 10 años sin Celia, ¿eh? No parece. Celia se mantiene todavía viva en cuanta rumba hay por allí, en cuanto vacilón hay. La voz de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. ¿Usted sabía? No. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Así se llamaba en su pila de bautismo Celia Cruz, nacida en La Habana un 21 de octubre en el año 1925 y nos dejó físicamente hace 10 años, 16 de julio de 2003, nos dejó esa eterna voz de nuestra guarachera, decimos nuestra porque esa es de toda América Latina. ¿En qué país de América Latina no se ha bailado, no se ha querido, no se ha gozado con Celia Cruz? Hoy conmemoramos el 10º año de su partida física, de esta gran guarachera que tantos éxitos nos dejó, que tanta rumba y tanto sabor latinoamericano nos entregó. Son las 11:37. Revisamos por acá la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Allí nos escribe Helvética Juramentada. Nos dice, hola mi pana, al déspota de Julio Borges solo le faltó decirle al reportero, ¿por qué no te callas? O tú a mí no me friegas, ¿no? Como dijo Lucinchi, ¿no? Estos tratos, ¿no? Que da la derecha. Yo quiero saber qué hubiese pasado en el caso contrario, que hubiese sido un funcionario del gobierno revolucionario el que le conteste así a un periodista, ¿no? Que le diga, tú aquí no vas a venir a preguntar lo que tú quieras. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría? El escándalo que haría la prensa con una pequeña frase de esa naturaleza. Tío Aira Ponte nos envía buenos días. Dice, mira, esta mañana lo dijo Hernán Canorea respecto a la venta de licor en los eventos deportivos. Muy mal, esa no es. No vi a Hernán Canorea esta mañana, pero yo me refiero al periodismo deportivo. El periodismo deportivo, Hernán Canorea es un periodista político. Él opina de allí de todo un poco, nuestro camarada, buen amigo Hernán Canorea. Pero la prensa deportiva, ayer los dos canales que transmitieron este partido, bueno, tres canales, porque una versión del ESPN, creo, también estaba transmitiendo el juego. Creo que una reportera de ESPN resultó herida en un brazo, producto de un objeto contundente. Y en los canales que yo vi, ni en la televisora venezolana social, ni en el canal privado que transmite este juego, Meridiano, no vi ninguna reflexión sobre los excesos en la venta de alcohol y lo que la venta de alcohol produce en cualquier evento deportivo. Tampoco en los diarios de hoy, ¿no? En los diarios, en la prensa deportiva, en las reseñas que salgan, no dice nada, porque es que, bueno, la prensa no va a tirarle al que le da de comer. Esta prensa, esa prensa en específico, apoyada por los líderes Martín Polar y todas estas cosas, ellos no le van a tirar al que le da de comer. Ayer despedía la transmisión esta televisora privada agradeciéndole a sus anunciantes, uno de ellos, los que venden caña allí, los promotores del bochinche. Entonces, ellos no le van a tirar a sus anunciantes. Pero esto hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Es una de las cosas urgentes a revisar en nuestros eventos deportivos. Ah, ¿qué será que creen que ese es el atractivo? No, están pelados. Ese es el argumento para meter gente en los estadios, en los recintos deportivos, venderles alcohol. Yo creo que no. Yo creo que no. Y me parece que el fútbol, en el caso del fútbol profesional venezolano, es una muestra de que no es necesario vender alcohol en los estadios para que vaya la fanaticada a apoyar a sus equipos. Ahí está como estaba la final pasada de el Zamora contra el Deportivo Anzoátegui, justamente de Anzoátegui, también el otro club. La final, repletos los estadios en los partidos de ida y vuelta, repletos los estadios, ahí no había venta de alcohol, por lo menos legal, ¿no? Por lo menos venta legal no había. Y entonces son las cosas que hay que considerar para los otros deportes. ¿Cuántas veces no hemos leído en la prensa, saliendo de los estadios? Ah, que caraquista se peleó con un magallanero por el resultado del juego y terminó cayéndole a tiros, o magallanero le pegó a un caraquista por... Salen borrachos de ahí y lo primero que hacen es enfrentarse unos contra otros, ¿no? Entonces estas cosas hay que revisarlas, ¿no? Lo que nosotros humildemente aportamos al análisis de todo esto es revisar la venta de alcohol en recintos deportivos, sobre todo en niveles profesionales, que es grave que esto siga ocurriendo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Hola, Rano, ¿cómo estás? Es Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Chévere. Mira, sabes, yo soy deportista también. Corro maratones o ahora estoy empezando a subir montaña y hago algunos tipos de deportes, ¿no? ¿Ah? Yo nunca he visto, cuando he estado en una carrera acá en Caracas o en cualquier parte, que haya un stand de cervezas. O sea, los jugadores terminan de correr y van y se toman una cerveza, por decir algo. Claro. Entonces, yo creo que eso es como una teoría que no va acompañada, o sea, del alcohol con los deportes, porque aparte que quita las energías, entonces trae como consecuencias, bueno, empezando por lo de la botella. Pero como dicen por ahí en la empresa esa que tú sabes, ellos dicen, bueno, cuando yo comenté una vez lo de la botella, que no deberían venderlos en botella, dijeron, bueno, nosotros no estamos aquí para hacerle la vida más fácil a nadie. Otra cosa que te quería comentar es que, ¿sabes que yo estoy trabajando en el Bicentenario? Ok. Hay un poco de descontento de parte de algunos trabajadores, no todas las áreas, en algunas áreas, pero no es por el abasto como tal, porque como sabes que estamos en un proceso de transición, nosotros nos encargamos es de darle, o sea, de que el pueblo, de asegurarle la alimentación al pueblo y así. Pero eso cae cuando algunos de los jefes que están no están así como... Primero que algunos no están con el proceso, aparte que no están con el proceso, no están como capacitados. Entonces hay un descontento de parte del personal, en algunos casos, como te pongo ejemplo, no alimentos nocturnos, porque se están sintiendo acoso laboral. Así. Entonces yo creo que cuando dicen la gente, bueno, pero ¿qué está pasando con el Bicentenario? Hay que revisar un poco qué es lo que está pasando, porque, o sea, ¿cómo te explico? Es como si no estamos, aparte hay personal no capacitado en algunas áreas del Bicentenario, y lo digo aquí es como para que si alguien me está escuchando sepan actuar en el caso, pues. Y lo tercero que te quería decir es que, ¿sabes cuál es el único problema que tiene Capriles? El único. Bueno. Yo creo que tiene varios, pero... Bueno, a ver, pero ¿cuál el principal problema de él es que Chávez ha sido famoso a nivel mundial. O sea, Chávez hasta muerto le ganó. Sí. Entonces, bueno, nosotros seguimos muy dolidos porque es una persona con la cual, bueno, voy a hablar en el caso de mi mamá, de mi papá y de mí. Nosotros todos los días de nuestra vida nos lamentamos, todos los días lo recordamos, cada vez algo diferente. Y es como, es algo que él nunca va a hacer. Porque él siempre está, pues, él es lo contrario. O sea, yo nunca podría comparar a Capriles en nada con Chávez, nunca, en nada. No, todo lo opuesto. Entonces, él tendrá ese problema de que dirá, bueno, y este hombre a estas alturas todavía, miran, todavía yo no puedo con él. Y eso nos ayuda nos da un poco de fuerzas también para recordar que ellos no volverán. Entonces así uno dice, viste, aprendimos todo lo que Chávez nos enseñó y bueno, no les estamos dando el gusto, no están mandando y no volverán, pues. Así es. Oye, gracias Luis por la reflexión y por este aporte que nos has hecho el día de hoy. Bueno, que pases un buen día, feliz día. Igual para ti. Son las 11:45. Vamos a revisar un poquito el panorama internacional, que está bastante polémico, sobre todo en Europa. Los asuntos que tienen que ver con la forma como se encuentra el gobierno español en este momento, de verdad que es preocupante, ¿no? Se va a llamar al... Bueno, eso es lo que pretende la oposición del video... La oposición de Mariano Rajoy allá en España, se pretende invitarlo a declarar al propio presidente. Además, ya se ha comprobado, papeles en mano, el asunto de los sobresueldos de Mariano Rajoy, que constan en más de 350.000 euros, cobros de Mariano Rajoy, 20.000 euros para corbatas y trajes, mientras España está pasando las de Caín. Mientras el pueblo español queda desempleado, mientras la gente pierde sus casas, pierde sus negocios, pierde sus automóviles, Mariano Rajoy gasta 20.000 euros en corbatas y trajes. ¿Qué les parece? Además del sobresueldo de 350.000 euros. Esto en cualquier momento explota en el alto gobierno español, que por cierto... ofreció públicamente ya sus disculpas a Evo Morales, ¿no? En estos días lo hizo. Ofrecieron sus disculpas a Evo Morales, es el primer gobierno que lo ha hecho, de los cuatro involucrados en el asunto del sobrevuelo del avión presidencial boliviano. Y el resto guarda silencio, el silencio de los culpables, el silencio de los que no saben dónde meter la cara por la vergüenza. Bueno, por otro lado, revisamos el panorama mucho más lejano, en China. Y es una noticia que también nos llama a la curiosidad y que nos tiene que llamar aquí, a nosotros, a la reflexión sobre la aplicación de justicia. Condenados a prisión 10 empresarios por contaminar un río y 3 inspectores ambientales por corrupción y omisión. Fue preso allí el que contaminó el río y el que omitió esa contaminación. Tribunales del sur de China condenaron a prisión hoy a 13 personas, entre inspectores del medio ambiente y empresarios de compañías energéticas, por la contaminación de un río de esa región con metales pesados, informa la agencia oficial Xinhua. El caso se remonta a 2012, cuando el hallazgo de peces muertos en un río de la región sureña de Guangxi, cerca de la central eléctrica Lalang, motivó una investigación que acabó confirmando una concentración de cadmio, un químico industrial cancerígeno, 80 veces superior al estándar oficial en las zonas próximas a la citada planta. La contaminación de este río amenazó la principal fuente de agua potable de la ciudad de Liuzhou, de la que se abastecen 1.500.000 personas, al tardarse un mes en restaurar la calidad del agua del río. Y las acciones que ha tomado solo... un año después de lo ocurrido, por eso decimos y repetimos lo que referíamos al principio del programa, la justicia cuando llega tarde no es justicia, sencillamente un consuelo. Si no, pregúntenle a los argentinos, a los uruguayos, a los chilenos. Bueno, los chilenos no, porque ningún dictador ni asesino de la dictadura chilena ha sido condenado, por lo menos de los grandes. Pero los argentinos, los uruguayos, que vivieron esas dictaduras, que ahora es que están haciendo justicia, muchos de ellos habrán perdido sus vidas ya por tiempo, esperando justicia. ¿Qué les queda a los familiares de las víctimas de esas dictaduras? Bueno, el consuelo, que la justicia llegó tarde. Por eso lo repetimos, en el caso nuestro hay que acelerar la aplicación de la justicia. En el caso chino, fíjate, los delitos fueron cometidos 2012, ya en 2013 se acusaron a las personas y van a prisión 10 empresarios. Imagínate tú que le pongas aquí un guante a un empresario por contaminar un río. ¡Qué escandalazo! ¡Ay, atentado a la libre empresa! Pero silenciarían la contaminación del río con sustancias cancerígenas que envenenaron un río que surte de agua potable a 1.500.000 personas. Eso pasó en China. ¿Qué pasaría aquí? Lo dejamos a la reflexión, lo dejamos a la libre interpretación de la gente y a la especulación también. Algo de especulación allí. Hoy, 16 de julio, al principio de esta media hora, le rendimos homenaje a Celia Cruz, 10 años de su desaparición física. Pero nos despedimos con la vida. Hoy está arribando a los 65 años de vida. Un hombre que también con su música ha marcado la historia del Caribe, de nuestra América entera. Se trata de Rubén Blades, que hoy arriba a 65 años, este cantante, compositor, músico, político, abogado, poeta, el poeta de la salsa lo llaman, el intelectual de la salsa lo llaman, un hombre que ha dejado un legado artístico impresionante, más de 20 producciones discográficas propias, además de las colaboraciones que ha hecho con otros artistas, películas de cine, ha dejado también su legado en la política de su país, en Panamá, donde participó en unas elecciones como candidato presidencial, fue ministro de la cultura y propios y extraños alabaron su misión, su labor como ministro de la cultura y sigue dando de qué hablar por el mundo. El año pasado estuvo aquí en Venezuela, país que suele visitar con bastante frecuencia, y nos regaló un excelente concierto junto a la Sinfónica Simón Bolívar bajo la batuta de Gustavo Dudamel, que nos regalaron la obra Maestra Vida. Tremenda obra vimos el año pasado. Un espectáculo, de verdad, hermoso. Y nos vamos el día de hoy. La ventana del día de hoy cierra justamente con Rubén Blades. No sin antes, por supuesto, agradecerle a todas y a todos ustedes su participación, su fiel sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor. Agradecemos también al señor Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Mañana de regreso estará Enza García y a este servidor Randolph Borges para llevarles una nueva edición de La Ventana. Mientras tanto, les decimos a ustedes, la tenemos nosotros, tenemos fe, tengan fe, lo dice Rubén Blades. Hasta mañana. Para vivir.